cuadra de Estación Carpa estarán actuando los de Mailín. Pancho Escalada. Evidencias de la frontera son las que traigo conmigo. Y le agradezco a un amigo por invitarme a su pago. Carlitos Juárez. Adentro. Hasta mi esquiando andaré por detrás de una ilusión. Como sombra pasaré por la villa y la estación. Los trovadores de Mailín. Adentro. Anoche las estrellas llorando le pregunté. Lucas Rodríguez, Daniel Hacha y artistas invitados. Valor de la entrada, 40 pesos. Menores de 12 años, gratis. Buffet económico, parrilla completa, ensaladas, empanadas, traer cubiertos completos. Organiza Bar Lo de Olga y JRB Producciones. Te esperamos domingo 8 de septiembre en el Club Social y Deportivo Tigre, Ruperto Massa y Uruguay, a partir de las 11 horas. ¿Querés lucir una linda sonrisa? Llegó a Reyes Odontología del Círculo. Laboratorio dental propio. Se hacen todo tipo de prótesis con descuento. Descuentos a jubilados y pensionados. Consultar por obras sociales. Implantes dentales. Especialista en ortodoncia. Consultas sin cargo. Financiamos hasta en 6 meses. Cero interés. Aceptamos todas las tarjetas. En Avenida Avellaneda 2729. Cerca esquina French en Virreyes. Teléfono al 48 90 04 81. Urgencias particulares al 154 980 8820. Odontología del Círculo en Avenida Avellaneda 2729 en Virreyes. Su teléfono 48 90 04 81. Escuela de Arte Raúl Silva, entidad de bien público, número 592, decreto número 2648-11. Actividades, danza jazz, baile, infantil, adultos, ritmos latinos, danza árabe, reggaeton, kit, adultos, folclor, estilizado, folclor tradicional, folclor para niños, gratis, percusión, guitarra, bajo, piano, teclado, violín, canto, vocalización, Urquiza 3086, entre Suipacha e Italia, San Fernando. Teléfono 47 25 33 63 o al 154 055 4177. En Facebook, Escuelita de Arte. Escuela de Arte Raúl Silva. Confitería María Sabor los invita a visitar sus nuevas instalaciones con maquinaria de última tecnología y un lujoso salón de ventas. Seguimos elaborando nuestros riquísimos productos. Mercadería de primer nivel. Usted ya lo sabe. Por eso nos eligió. Muchas gracias. Nuestra nueva dirección es 9 de julio, 1410, esquina Lavalle, San Fernando. La esquina del sabor. Me levanto en la mañana junto con las banderas. Agarro los papeles y también la camiseta. Descontrolado estoy, a Victoria yo me voy. Me voy a ver a Tigre, voy a ver al Matador. Tras los pasos del Tigre por la cadena matadora. FM Occidente 97.1 y AM 680 Magna. Escuchá Tigre versus Racing. También a través de la web en www.occidentefm.com.ar. Siguiendo a Tigre, juegue donde juegue, con el equipo periodístico más destacado en cada milímetro cuadrado del país, tras los pasos del Tigre. Escucha Tigre versus Racing. Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Río Reyes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda 2631, Río Reyes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-mediosergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Nistares, en Avenida Avellaneda 4224, entre calles 21 y 22, en Río Reyes. Todas las quinielas, loto, kini, prote, y ahora también con el turf exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. DCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. DCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.dchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín 260, Gualeguaychú, a 20 metros, el casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM, Dirección General Renato Leonelli. Por la 97.1 de San Fernando Virreyes. Mi nombre es Eduardo Ibarra. No muchas veces lo digo, lo paso por alto. Y hoy tenemos de nuevo comandando acá los equipos a Jorginho, que ha vuelto desde sus giras y sus trabajos que tiene. Aparte, bueno, él tiene un programa muy bueno acá en esta radio. Y hoy contamos con la presencia de un amigo, un compañero, Manuel de la Cuesta, que nos va a relatar un poquito sobre política regional. Muchas gracias, Eduardo, un saludo grande para toda la audiencia. Gracias, Manuel, por haber venido. Bueno, hoy estamos en veda electoral, así que no vamos a hablar de ningún candidato, ni a favor ni en contra. Por un lado mejor, porque la verdad que sobre todo acá regionalmente hay cosas que dejan que desear. Sí, totalmente. Y tampoco parece, estas elecciones, muchos fundamentos de distintas políticas a llevar adelante no se esgrimieron, ¿no? No, puramente fotografías, una cuestión estética nada más y pocas propuestas. Mucho marketing. Sí, exactamente. una marketing empresarial llevado a cabo a la política. ¿Cómo se fusionó eso, eh? Sí, ¿cómo se fusionó la...? No existía. Así que bueno. Bueno, también hoy vamos a tener la presencia telefónica de una trabajadora de la salud, un asistente en odontología, agente de prevención en la salud bucal y acompañante terapéutica, que estuvo en el tren sanitario. Es un tren poco difundido, muy poco difundido. Ella estuvo en el Chaco, estuvo colaborando, digamos, en una función de salud y social. Y bueno, nos parece una experiencia para escuchar y para valorar, ¿no? Sí, por supuesto, seguramente. Es un tren que recorre grandes territorios de extensión que por ahí no tiene el acceso a la salud pública y que hace una gran labor para toda la comunidad. Y comunidades que están alejadas de los centros urbanos. Es muy importante eso, reconocer y darle amplitud al conocimiento público, ¿no? Sí. En una época alguna noticia salió, obviamente hoy la hegemonía de los medios hace que todas estas políticas se dejen de lado por una cuestión de intereses políticos económicos y se lo relegue. Y bueno, hay que valorizarlo, y bueno, de los medios alternativos o más vecinales, por lo menos nosotros tratar de construir y informar a la gente de este tipo de cosas que no mucho se conocen. Y que, como decías vos, Manu, es muy importante porque llega gente que no tiene acceso a la salud. Sí, y suena raro porque también en este municipio, a pesar de que vivimos en un municipio muy cerca de Capital Federal y que tiene, digamos, todas las prestaciones, o debería tener todas las prestaciones, hay también mucha gente que está por fuera de llegar a una salud más o menos normal, se podría decir, o óptima. Sí, por supuesto. Yo te cuento una anécdota personal. Yo no hasta hace mucho he vivido en un pueblo del norte del país, más precisamente en Salta, entre el límite de Salta y Jujuy. En ese tramo de recorrido de vías, que es solamente el Belgrano Cargas, he tenido la oportunidad de ver el tren de salud, de voluntarios, de médicos voluntarios, y la verdad que hacen una labor quizás en comparación más importante que el hospital que se encuentra ahí, por una cuestión de abastecimiento, de política estructural, económica, municipal. O de la tecnología que debe llevar también, sí, ¿no? También, me imagino. Por supuesto, sí, son muy equipados, a veces se equipan con tecnología de punta por el tema de radiología, exámenes clínicos también, hacían una labor muy importante. Y además tratan el tema administrativo de identidad, el DNI, cuestiones que tienen que ver más con el asesoramiento y de la salud y la identidad, que también es un derecho, ¿no? Tal cual. Estamos hablando de un derecho básico y es increíble que estemos hablando de acá, de San Fernando, y como comentamos en el programa anterior con médicos de la SICOP, el vaciamiento que se está haciendo de la cultura acá es de la cultura, sí, de la cultura y de la salud. Sí. Tal cual, las dos cosas, es algo significativo y alarmante. Pero bueno, en un ratito vamos a tener a esta trabajadora de la salud contándonos su experiencia, y la verdad que es algo que uno no conoce y está bueno. También quería comentar, me llegaron algunos comentarios de gente que tuvieron alguna situación acá no en este municipio, pero en el municipio de Tigre, de que tuvieron un hecho de seguridad, de inseguridad, ¿no? Que le robaron y le costó hacer la denuncia, y parece que esgrimieron que desde arriba vienen que las estadísticas no se pueden mover, así que están tratando de frenar todo tipo de denuncia en las comisarías. Vamos a ver, vamos a profundizar un poquito esto, a ver si es verdad, si es así. Sí, es preocupante. Es preocupante y lamentable que se trate de bajar la estadística de un hecho de delincuencia o de los hechos graves de delincuencia que se viven día a día en el municipio por una cuestión electoralista, de dar una buena imagen a algún tipo de gobierno municipal. Y me parece que lo que está en el medio es la población, y la que sufre siempre es la comunidad, ¿no? Me parece que no se articulan otras medidas que no sean la denuncia, o que no sea la dar una buena imagen, brindar una buena imagen, más allá de eso. Y ¿sabes? Con el respecto al tema de las cámaras también, ya que estamos hablando de inseguridad, obviamente que tiene su epicentro en el municipio de Tigre, ¿no? Que ahí irradia hacia todos los demás este tema de las cámaras y hace hincapié en la vigilancia a través de este medio. Yo cuando charlé con vecinos del barrio San Pablo, ya que tienen alrededor de la plaza tienen cámaras, no confían en las cámaras. Directamente o dicen, bueno, acá en la plaza a la noche hay problemas de inseguridad, están las cámaras y no pasa nada, o cuando llegan los patrulleros ya pasaron los hechos, o sea, no sirvió para prevenirlo. Entonces ya los propios vecinos lo están tomando con pinzas, así que no es tan así como dice el discurso, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que es una medida puramente estética que sirve para el momento, para darle una escapatoria al tema y no afrontarlo con la seriedad que corresponde y con el cuidado que corresponde, una responsabilidad tanto pública como de toda la comunidad, de ejercer un trabajo digno, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, que son cuestiones que delimitan el tema de la delincuencia, que lo abordan por otro tipo de lado. Sí, aparte como si la delincuencia fuese estática, ¿no? Por supuesto. O sea, estaría en un sector y no se mueve ahí, es irrisorio. Pero también hubo denuncias con respecto a persecuciones de índole política, sí, a vigilar además a través, a ver cómo se mueven los distintos partidos o alianzas opositoras para después sacarle los carteles, bueno, presionar a ciertos comercios que tienen alguna afinidad con algún partido, y las cámaras están a la expectativa de eso. Bueno, hay algunas denuncias de dirigentes provinciales directamente, no solo municipales, y que son alarmantes. Y aparte, uno que tiene cierta experiencia con este tema sabe lo que pasa en las manifestaciones. Y últimamente me enteré, vi el video de la gente de la biblioteca que hace la lluvia de libros en la Plaza Mitre, denunciando esta política de vaciamiento y la disminución significativa del presupuesto de la biblioteca. ¿Qué hacían? Le sacaban fotos. No solamente sacaban fotos, sino le ponían parlantes propagandísticos, políticos, para taparles el micrófono a la gente que dirige la biblioteca Madero. Sí, son medidas que rozan el autoritarismo y rozan también el quebrantar los derechos que tenemos de protestar en la libertad que se nos antoje. Si queremos ir protestar en contra de las políticas insertadas dentro de lo municipal, lo podemos hacer con total libertad. No me parece que por ir en contra de algún dirigente o algún autoridad municipal estemos vulnerando sus propios derechos. Me parece que es nuestro derecho protestar y no sentirnos atosigados por la persecución política o ideológica. Y no el uso de el Estado como un instrumento, no solamente coercitivo, sino partidario a favor de uno u otro. Que es alarmante porque cuando se está del lado de una vereda, se dice una cosa, se tiene un discurso, cuando se está, digamos, en el poder, se actúa de otra manera. Entonces, bueno, viste, hay que ser coherente. Si sostenés una cosa, sostenela ya cuando tenés la manija del Estado, el Estado municipal, aunque sea. Bueno, nuestra solidaridad con la gente de la Biblioteca Madero por estos hechos que le pasaron y bueno, los vamos a tener otra vez acá, porque es gente muy interesante. Sí, sí. Le aprovecho también, le mando un saludo a Aide, que estuvo acá, que tuvimos una charla extensa, una persona que sabe mucho, aparte muy cálida, muy lindo programa fue. Bueno, vamos a pasar a un tema un poco más amplio, un poco más macro. El tema, íbamos a hablar de la CELAC, ¿no? Sí, de la UNASUR, en el programa, uno de los programas anteriores, estuvimos hablando un poco con los chicos de la Liga de Derechos del Hombre, uh-huh, sobre el tema de la UNASUR, del documento de la CEPAL, que se da este año, en 2013, que se va a estar utilizando en la conferencia que se va a dar en Montevideo, del 12 al 15 de agosto. Se van a unir todos los presidentes de la UNASUR y los miembros de la CEPAL en la sede de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Van a estar participando ahí muchos dirigentes y quizás presidentes, si se confirma la asistencia. Entonces de la UNASUR. De la UNASUR, claro. La articulación con la CEPAL vendría a ser por el lado de investigación económica y por el lado estadístico, ¿no? De estadístico es de América Latina. De América, ¿no? América Latina. Del Sur y el Caribe. El Caribe, exacto. Perfecto. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Y sus labores se concentran en el campo de la investigación económica. Esto va a la cara que corresponde a las Naciones Unidas, articulados desde el punto de vista UNASUR. Uh-huh. Eso es lo que es positivo, que se haga la articulación, se pueda dar esa articulación. Porque si dependíamos de las Naciones Unidas para estructurar nuestras políticas, claro, no sería el mismo resultado. Claro, tiene una propia identidad, es autónomo, digamos. Sí, por supuesto. Está bien. No sé si quieres que... Sí, a ver, qué una noción de todo, sí, este documento. Sí, estaría bueno, y estaría bueno las estadísticas y qué arrojan y qué conclusiones se puede llegar con eso. Bueno, este documento, que como ya habíamos dicho, la UNASUR, se compone de los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Paraguay y más recientemente Uruguay. Bueno, que se conformó en mayo del 2008 en la ciudad de Brasilia, una ciudad histórica de Brasil. Fue designada la secretaria general la presidenta Michelle Bachelet, que por entonces era presidente de Chile. También fue presidente de Néstor Kirchner, secretario presidencial de la UNASUR. Bueno, esto como parte histórica, ¿no? ¿Para qué se creó? Fue por un proyecto de integración regional, como con el objeto de construir una manera participativa y consensuada, un espacio de integración en la unión cultural, económico y político entre sus integrantes, ¿no?, entre todos los pueblos, países miembros, para tratar asuntos relativos a la educación, energía, infraestructura, financiación y medio ambiente, entre otros tantos temas, como puede ser la identidad de género también, que está en auge y es una preocupación latente desde América Latina. La participación ciudadana y fortalecer la democracia, sobre todo. Una historia que nos une fue la pérdida de la democracia, de la elección popular de los representantes del pueblo en materia política y económica, por muy diversas dictaduras. Por las dictaduras que asolaron la región, ¿no?, de América Latina. Uh-huh. Por supuesto, es una historia compartida. Bueno, con el tema, básicamente el informe apunta a dos objetivos, que es el objetivo, la preocupación poblacional que tenemos en el continente, y también en otro aspecto, la infraestructura comercial y económica. Uh-huh. Claro, a partir de eso uno puede empezar a entablar sobre qué matriz puede empezar a unirse económicamente con otros pueblos, porque obviamente uno dice, sí, qué lindo que estaría unirnos con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, con Brasil, sí, pero ahí económicamente capaz que no somos complementarios, o inclusive podemos estar enfrentados económicamente. Exacto. Entonces, bueno, esto sirve como ese instrumento, ¿no? Sí, y yo recuerdo una de las bases para la Organización Nacional, de aquel libro de Alberdi, que retomaba el tema de hay que conocer al pueblo desde su número y desde su calidad. Entonces, calidad en el sentido de características, tanto idiosincrasia como culturales. En este sentido, el estudio de la población de América Latina me parece algo muy importante, tanto en su número, en su distribución. Recuerdo que en la reforma de la Constitución de nuestro país en el 94, se trató el tema de distribución poblacional, de descentralizar la ciudad de Buenos Aires. La capital. Bueno, es el problema que se venía viendo ya desde la década del 90 y quizás anterior. Alfonsín tuvo un proyecto, o un anteproyecto, no sé cómo en qué estado estaba, de trasladar la capital a Viedma. Exacto, sí. Que quedó en la nada, pero hubo preocupación por eso. desde esa, desde aquella época que ya se avizoraba que podría generar algún tipo de problema como el cual ya estamos viviendo, digamos, conviviendo con ese problema y todo. Y lo vemos como si fuera algo, un pan nuestro cada día, ir a Capital es un delirio de gente, sí, es un delirio del caos del transporte. Bueno, la contaminación. Exactamente, sí, te genera demasiados problemas que se podrían haber solucionado con anterioridad. Uh-huh. Y se pueden seguir solucionando. Y bueno, este estudio enfoca básicamente a eso. Por ejemplo, las naciones sudamericanas tienen 392 millones de habitantes aproximadamente, que representan el 68% de la población de América Latina. Los países integrantes de la UNASUR. De la UNASUR tienen el 68% de la población de América Latina. Exacto. Uh-huh. Sí. Asimismo, la UNASUR es una de las regiones más urbanizadas del mundo, ¿no? Y en ella se localizan 6 de las 8 ciudades de más de 4 millones de habitantes con que cuenta América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que tenemos las ciudades más pobladas, claro, casi del mundo, diríamos, ¿no? Porque la parte regional de América Latina está compuesta del mundo, ¿no? Es un subsistema de un sistema más grande. Sin embargo, hay que estar atento a los problemas urbanos, las desigualdades sociales, la pobreza urbana presentes en los países miembros, como consecuencia de los procesos neoliberales y antidemocráticos en décadas anteriores y políticas económicas en la economía global y financiera. Uh-huh. Esto es un problema también demasiado importante, el tema de las villas de emergencia. Claro. En nuestro país se han ido asentando y sin que nadie, en épocas de dictadura, las pequeñas villas de emergencia de gente que venía del interior del país. Sí, en la época también las políticas que trataban o que trataron de industrializar el país, obviamente era como un imán para aquellos que querían mejor calidad de vida, pensando en Buenos Aires, vos tenés acceso a todos los desarrollos modernos, sobre todo hablo del siglo pasado, mediados del siglo pasado, mientras que el interior le llevaba en forma muy relegada, muy tardía, y acá tenías todas las posibilidades, es una ciudad más cosmopolita, y tener posibilidades laborales y calidad de vida. Bueno, eso una vez que fracasa, digamos, o se ralentiza este desarrollo industrial y se aplican otras políticas económicas, como ser la política liberal, que era netamente agroexportadora, como la de Martínez de Hoz, Krieger Bacena, Alzo Aday, etcétera, produce una gran desocupación y la gente no se vuelve a donde estaba. Sí, donde quedan las villas, en los asentamientos estos que son carentes de todo, suburbios urbanos que bueno, ahora es visto como una herramienta política, quizás también electoralista, pero sí, son un problema demasiado grave. Es un problema social más que encararlo por ese lado. Y cuando Manu dice el problema electoralista, obviamente está esta clase media cacerolera que obviamente piensa que el pobre es pobre porque quiere, porque va, bueno, porque no quiere trabajar y vive de los planes sociales. Bueno, no, es mucho más profundo que eso. Y eso lo único que dice es un estereotipo de clase social que, bueno, ya sabemos de dónde viene. Sí, sin dudas. Recuerdo el que ha salido televisado, la señora diciendo que mi mucama los apoya al gobierno oficial por el tema de que le dan un terreno. Bueno, entonces esas consideraciones que tiene la clase media a modo de snob, de copiar los márgenes de exteriores, siempre mirando hacia Europa o hacia Estados Unidos, y no mirando los problemas regionales y la identificación latinoamericana. Sí, por eso, ese estereotipo surge de las políticas económicas que ellos mismos como clase apoyan y apoyaron, y son, digamos, ellos mismos los responsables de generar eso, no es el aparato político que clientelar que es el que genera eso, digamos, en todo caso sería la consecuencia de eso, lo que es el generador y la causa son las políticas estas liberales agroexportadoras con destrucción del mercado interno, con obviamente el planchado y el tope a los aumentos salariales como fue en la década de fines de los 60, fue clarito. Bueno, estos señores que cacerolean y dicen que en realidad son pobres por eso, no, son pobres porque justamente aplicaron los planes que esas clases sociales caceroleras quieren aplicar para, obviamente, tener más privilegios y beneficios económicos. Así que los que cacerolean son responsables de los pobres, no en todo caso el clientelismo, que es una consecuencia. Claro, bueno, y también haciendo hincapié en la fase cultural de que todos estos sistemas han generado dentro de los países, como la cuestión, la cultura impositiva, el pago de impuestos, que tanto también se ha tocado en estas elecciones y se viene tocando también por afuera, el tema de la cuestión del dólar, que es una cuestión demasiado arraigada culturalmente, uh-huh, en nuestros continentes, en nuestros países, y más que nada en nuestro país. Son unas cuestiones culturales que son producto de esos cambios, de esas reformas económicas y políticas que han tenido nuestro país. Uh-huh. Pasando al tema de la población, también hay que aclarar que Argentina y Venezuela son los países con más atractivo inmigratorio, ¿no? Esto quiere decir... ¿Más que Brasil? Más que Brasil. Ah, mira vos. Sí, exactamente. Esto quiere decir que son es producto de un cambio también político y, uh-huh, y económico. El bienestar de un país atrae por su política educativa, por el trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, Colombia y Paraguay son los que mayores extranjeros, sí, aportan al recorrido interregional. Colombia también. Sí, es significativo, sobre todo se nota, por lo menos yo lo noté, en estudiantes secundarios de Colombia acá. Bueno, sobre eso exactamente apunta el estudio, que los inmigrantes colombianos se vienen al país por el tema académico, universitario, uh-huh, de educación gratuita. Sí. Y los paraguayos, en su mayoría mujeres, está sectorizado así, por un trabajo doméstico o por un trabajo asalariado, digamos, ¿no? Lo que se asocia a esos patrones. Sí, y vos me habías comentado algo interesante a nivel generacional. Sí, bueno, se estima que la población de Laguna Sur, o sea, tomando en cuenta el continente latinoamericano, está quedándose vieja, podríamos decir, se está envejeciendo. Esto quiere decir que el índice de mortalidad es superior al índice de natalidad, o no se mantienen los índices, el patrón de índice de natalidad. Hay gente que vive más años y hay menos nacimientos, digamos. Exacto. O se estancan el nacimiento y por lo tanto te hace envejecer la población. Y eso tiene que ver también, cuando discutimos acá, y hay muchos políticos de lengua fácil que dicen, bueno, el 82% móvil, sí, y esto y aquello. Bueno, no, el 82% móvil tiene que ver también con esto que estamos hablando. La calidad al ser, claro, aparte, al tener una mayor cantidad de vida y que jubilarse a los 65 años, el peso, digamos, que tiene que soportar la sociedad de aquel que se jubila es más grande en cantidad y en años que lo que era años atrás. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de reparto donde siempre los sectores más jóvenes y productivos sostienen a los que ya trabajaron y se jubilaron. Al tener más cantidad de vida y a ser más longevo y la gente acceder a más digamos a mejores recursos y a vivir más, obviamente gastan más y no están produciendo. Entonces ahí se complica y tiene directamente que ver con el 82% móvil, más allá de que los principios y que a todos nos gustaría, bueno, hay un problema, lo que vos decís, generacional. Sí, por supuesto. Bueno, se estima que en 2025 la población no crecerá más del 5% en todo lo que es el continente latinoamericano. Y en 2050 menos del 3%. Esto quiere decir que a medida que pase el tiempo no va a seguir creciendo la población como un gran patrón de crecimiento, uh-huh, superior quizás en consideración con otros países. Pero esto es una retórica mundial, es algo que se repite. Pasa en todos lados, sí. Parece que las sociedades, cuando llegan a cierta calidad de vida o cierto estándar de vida, viven más, tienen menos hijos. Bueno, habría que ver, ¿no? Sociológicamente. Digamos, ¿qué es lo que pretende cuál es la expectativa que cada uno tiene? Los matrimonios quizás antes necesitaban tener muchos hijos, habría que ver por qué o cuál era el hábito cultural y por qué ahora cambió. Bueno, tiene que ver un montón de cosas. Exacto. Bueno, y con respecto a lo que decíamos sobre esto de la urbanización de las grandes metrópolis que tenemos en el continente, El 66,4% de la población vive, reside en ciudades, en las ciudades urbanizadas. Entonces, o sea, la población, hay más población en ciudades que en el campo. Exacto. Cambió. Más de la mitad de la población, casi una tercera parte, vive en ciudades, en las grandes urbes, que son Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Bogotá y Santiago de Chile. En total hacen como más o menos 70 millones de habitantes. Respecto social, bueno, el aspecto social a lo que apunta todo este informe, digamos, es la distribución de la riqueza, que es algo muy, muy tocado también por muchos políticos, en el panorama electoralista, como venimos diciendo también, es muy, muy fuerte en ese sentido. Los que denigran las políticas de distribución, me recuerdo Mesa de Enlace, El Campo, este programa impositivo. Uh-huh. Bueno, son aquellos que no están a favor de que el pobre deje de ser pobre. Esto está claro. Uh-huh. De que al asalariado se le cobren más impuestos que al que gana timbeando a la bolsa financiera, por ejemplo. Sí, o que apuestan a la teoría del derrame, que nunca se da. Sí, porque no derraman nada. No, por supuesto. Bueno, esta desigualdad económica y social responde también a un obstáculo para alcanzar el desarrollo, a la vez que constituye una frente de bajos niveles de cohesión social, lo que decíamos, con respecto a las políticas. Sí, sí, sí. Las asimetrías en el interior de los países son considerables y evidentes. Tenemos aún en la UNASUR, a pesar del gran avance que ha tenido como conglomerado social, político, económico, tenemos aún los índices de que responden a las más las mayores desigualdades con respecto a otros países. Uh-huh. O a otros conglomerados como la UNASUR. No se pudo revertir. Todavía no, pero se ha avanzado muchísimo en ese campo, se ha avanzado muchísimo como políticas interiores de los países, ¿no? Por eso es necesario conocer y analizar el paisaje social de América del Sur a través de los siguientes variables: pobreza y desigualdad, empleo, gasto social, educación, alimentación y nutrición, y algunos datos sobre la paridad de género. Esto quiere decir que, bueno, analizando desde la perspectiva de género, las mujeres cobran más que los hombres o los hombres más que las mujeres, y todas estas cuestiones que son muy importantes hoy en día, y me parece muy beneficioso respetar la igualdad entre hombre y mujer. Sí, históricamente la mujer siempre cobró menos, siempre estuvo en los peores trabajos, bueno, no, siempre estuvo relegada en los estamentos más altos, ya en empresas privadas o estatales. Históricamente siempre fue así. Bueno, se trata de revertir eso, ¿no? Sí, bueno, con este tema que estábamos hablando, que te decía que a pesar del gran impulso que hemos tenido en la última década de la UNASUR, que se ha reducido las tasas de pobreza e indigencia. En el 1990 el promedio simple de la pobreza era de 31,7, y ahora en el 2009 es de un 31%. Uh-huh. Se ha reducido la pobreza. Estamos hablando de que se han agregado otros países, por ejemplo, Guyana, Surinam, que también tienen grandes números de indigencia y pobreza. Para aclarar, no es lo mismo la distribución, el porcentaje de lo que se distribuye, y el tema de los índices de pobreza, ¿no? No confundir esas dos cosas. Sí, por supuesto. Entre 2003 y 2009 se redujo muy, muy vigorosamente. La indigencia, por ejemplo, se redujo un 39%. Es un valor muy importante a lo que se ha avanzado con la UNASUR. Esto parece demasiado repetitivo, pero recordemos que en 1990, en esa década, estábamos muy, muy atrasados con este tema de como conglomerado de UNASUR. Uh-huh. En nuestro país y en países vecinos, hermanos, Bolivia, Chile, Paraguay. Esto que se ha avanzado es muy beneficioso para todos, para el conglomerado y para la unión de los pueblos. Uh-huh. El empleo entre 2003 y 2008, coincidiendo con una fase de alto crecimiento económico en los países de la UNASUR, disminuyó de un 13,4 en 2003 a un 7,9 en 2008. Esto también es muy importante, las tasas de desempleo disminuyen. Disminuyeron. Vamos acercando quizás a aquel pleno empleo. Que dentro del liberalismo, digamos, es una mala palabra. Que dentro del concepto económico ortodoxo, liberal, el pleno empleo no existe, es imposible. Es una ecuación imposible que no cierra. Sí, la verdad que articulado económicamente, digamos, medidas keynesianas se podrían aplicar. Y bueno, todo este tema de que el socialismo siglo XXI, que ha insertado sus propias doctrinas también. El tema de efectos de salariales, de empleo, de generación de empleo, que es tan importante. Tenemos un gran avance en ese sentido. Quizás sin tanto mirar las recetas, las tan afamadas recetas del FMI, que aplicaron los pueblos de Europa, que ya conocíamos sus resultados. Uh-huh. Y ahora se lo están viendo también en Europa. Me parece que todavía no han cortado el cordón financiero y político que tienen sobre Estados Unidos. Uh-huh. Pueblo de la organización financiera, de la banca internacional, del FMI, que imponen sus políticas económicas y financieras a modo de usurpar el territorio soberano de cada pueblo. Vemos el caso de Alemania, por ejemplo, un títere de Estados Unidos que manejan los otros títeres, que son los pueblos, los países. Es el país más fuerte de la Unión Europea. De hecho, era Francia el segundo, pero también Francia parece que está entrando en una recesión, o por lo menos en un parate económico muy importante. Y bueno, queda Alemania y habrá que ver si no le pasa lo mismo. Por ahora es el motor de Europa. Sí, con el tema del desempleo hay que aclarar también una cuestión, una postura crítica, y de eso se trata este informe, de la postura crítica y de la solución de los conflictos, no de hacer eco de políticas que nada tienen que ver con la solución, sino con empeorar, que el empleo joven, el desempleo en la población entre 15 y 24 años es más alto también para algunas mediciones el desempleo, ¿no? Esto tiene que ver con otras medidas, quizás más empresariales, de cómo se maneja la parte privada de todo el mundo. Recordemos que las pymes han tenido un gran auge en estos años y fueron como encauzando la economía nacional. Y bueno, se necesitan empleados jóvenes, quizás la capacidad de empleo de una pyme no es lo mismo que una empresa transnacional. Lamentablemente, si se estima los egresados, la cantidad de egresados en las facultades, tanto de económicas como pueden ser otras, con lo que son el empleo de las transnacionales, corresponden mucho. O sea, se tiene como sacar al estudiante de la facultad por las empresas transnacionales, que succiona. Que es una medida que se podría dar para pequeñas y medianas empresas, que sería más sustentable para la economía nacional. Y son las que más movilizan, si bien toman poca cantidad de gente cada pyme, entre todas son las que más mano de obra absorben y son las que más generan movilización social. Sí, y con respecto ahora el gasto público social, que es otro tema importante que se va a tocar en esta conferencia de Montevideo. ¿Querés que esos temas lo tratemos después al final del programa? Perfecto. Así vamos a un temita musical. Sí, hablamos con Hanna, que es de una trabajadora de la salud, nos cuente su experiencia y después seguimos con este tema, así no los cansamos tanto. Vamos con un tema de flamenco de, si no me equivoco, a ver cómo se llama, Pepe Habichuela. Sí, vamos ahí. Thank you. Pepe Habichuela, titulado Al Aire, un gran guitarrista de flamenco. Bueno, como les habíamos comentado, tenemos en el teléfono a esta trabajadora de la salud, asistente en odontología, agente de prevención de en la salud vocal y acompañante terapéutica, Hanna Álvarez. Te saludo, gracias por comunicarte con nuestro programa. ¿Me escuchás? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Te agradezco que nos des un poco de tiempo. Coméntanos, vos estuviste en el... Viajamos con el tren de la Fundación Alma, que bueno, sí, hago, tu compañera ha hecho un poquito de historia sobre este tren. Sí. El tren pertenece justamente a una ONG creada por el doctor Urtasun, un médico pediatra, en los años 70 más o menos, y hace 30 años que el tren está viajando, principalmente al norte de nuestro país, justamente donde no se da ningún tipo de asistencia, donde ni siquiera a veces hay salitas. Y yo tuve la oportunidad de ir este mes de julio, el 28 de junio salimos de Retiro a la provincia del Chaco, a dos lugares que se llaman, uno Venados Grandes y el otro se llama Soroti. Justamente ayer salió el tren otra vez, esta vez fueron a Salta, al General Pizarro y Coronel Molinedo. El último viaje que se hace, normalmente son 6 viajes al año, y el último viaje se va a hacer a Jujuy. Ajá. Y bueno, vamos todos como voluntarios. ¿Cuánto dura todo este viaje, todo este programa? 15, por cada salida, ¿no? 15 días es en el que estamos en el tren, 15 días en el que se vive obviamente en el tren. La fundación, gracias a todas las donaciones que dan los laboratorios para la medicación, depende el lugar en el que se vaya, depende, por ejemplo, la situación del Chaco, sabemos que es el problema endémico del Chagas, así que por más que el plan sea nacional, siempre se hacen controles. Se llevan principalmente en mi parte, en la parte odontológica. No hay ni un solo niño, porque se atienden, antes se atendían de 0 a 12 años, ahora se atienden de 0 a 18 años. Todos bajan del tren con una pasta y con un cepillo dental. Damos charlas en los colegios, por eso se hacen en periodos en donde no hay vacaciones de invierno, y bueno, generalmente se pueden ir a los colegios o a las intendencias, ¿no? O pueden otorgar un espacio como para poder dar charlas de prevención en salud, en mi caso de salud bucal. Sí. En otros casos, obviamente, los médicos generalistas o pediatras, educación sexual y otro tipo de prevenciones en salud en general. Vos mencionaste, uno de los mayores problemas ahí en Chaco es el Chagas. El Chaco sí, tiene el gran problema del Chagas. A las dos poblaciones donde nosotros fuimos, si bien no encontramos propiamente en Sorotis y en Venados Grandes viviendas muy precarias, han progresado bastante, sí, por ejemplo, hay un lugar que se llama Hermoso Campo, que está mucho más alejado, y bueno, ahí en este caso la intendencia con camionetas, con traffic, así iban a buscar, y ahí sí te hacen controles de Chagas. Por eso es que en el tren va equipado absolutamente, va viajando con dos sillones de odontología, con todo lo que se necesita para odontología, en la parte de laboratorio para hacer todo tipo de análisis, con un equipo de rayos, bueno, van enfermeros, médicos, asistentes sociales, médicos generalistas y médicos pediatras, ontólogos, y en este caso, bueno, era la primera vez que viajaba un asistente de odontología, pero bueno, como hace 30 años que me dedico a la salud dental, la persona que se dedica a elegir a quienes van a viajar, bueno, ya me había convocado en el 2008 y por otras cuestiones no pude viajar, y este año se dio. Igualmente espero poder seguir haciéndolo en algún momento. Hola, ¿qué tal, Jana? ¿Cómo estás? Te habla Manuel de la Cuesta. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Te quería quizás hacer una pregunta que compete más allá de la salud. Si hay algunas enfermedades o cuestiones de la salud que se podrían evitar con políticas en temas salud en los pueblos, quizás que vos veas, por ejemplo, de detección previa. Sí, entiendo bien la pregunta. Bueno, a nosotros se nos dijo, obviamente, el tren, la fundación es no apolítica, pero no es partidaria. Exacto. Entonces, de hecho, que por eso justamente es autofinancia, hay una comisión directiva, y bueno, y de hecho que sí, así puede llegar a los lugares donde sí puede seguir estando en marcha en estos 30 años, mucho tiempo estuvo parado. Pero sí, hay muchas enfermedades que se pueden prevenir. Hemos encontrado, y eso se determina especialmente por odontología, aunque se hace conjuntamente con medicina, algo que en estos lugares donde fuimos, a ver cómo te lo puedo decir, que se ponen un poco, por decirlo de alguna manera vulgar, pacatos en el sentido de lo que es y lo tan importante que es la salud, en prevención, en salud sexual. Sí. Por ejemplo, encontramos una niña, porque realmente es una niña, con sífilis. Con sífilis. Uh-huh. Sí, yo te comento, mi mujer también es médica. Ajá. Y trabajó un tiempo, varios años en el Muñiz, y la sífilis es una enfermedad que surge y surge también de esta cuestión de la pobreza, más bueno, problemas de educación y una sociedad conservadora, ¿no? Porque estamos viendo en las provincias donde más se son reacios a introducir la educación sexual. El caso es Salta, bueno, que Manu acá es de Salta y vivió ahí, conoce bien, a introducir la educación sexual y la planificación, la educación sexual en las escuelas y la planificación familiar en los hospitales. Bueno, de hecho que bueno, justamente para poder dar la clase o para poder dar la charla de educación sexual propiamente dicho que se iba a dar, que se dio, tuvimos que decir que íbamos a dar una charla de educación, en prevención, en salud, adornarla demasiado. La tuvieron que disfrazar. Si no, no nos otorgaban el lugar. Mm. Y bien dijiste, una sociedad muy conservadora, donde la mitad o son, bueno, católicos, apostólicos romanos o son evangélicos. Entonces, no se niegan absolutamente a recibir algún tipo de prevención. Desde el hecho de, por ejemplo, a enseñar a poner un preservativo. Claro. No existe. Eso realmente no existe así. Mm. No existe, no se permite. Mm. Y eso, por ejemplo, el intendente del lugar estuvo hablando con nosotros el día anterior a venirnos. El día que nos unimos, porque bueno, quería saber supo del caso de sífilis, y bueno, quería saber la identidad. Obviamente eso es reservado, no se puede decir. ¿Que el intendente quería saber la identidad? Sí. ¿La identidad de los que tenían sífilis? Sí. Ah, es increíble. No, sí, realmente es increíble. Por eso ya a nosotros cuando viajamos, a los que tenemos o los que somos militantes, ¿no? Como en mi caso, no se nos prohíbe, pero bueno, nos dicen directamente que vamos a ver cosas que no nos van a gustar, cosas en las cuales nos tenemos que casar. Obviamente, para que esto funcione, uno no va a discutir, yo no voy a ir a discutir con el intendente, claro, y le voy claro. a plantear cosas. Pero sí, por ejemplo, tengo la libertad absoluta de poder decirlo en esta radio, uh-huh. en este momento, como en cualquier otro medio de comunicación, porque es una realidad, es una niña en la cual puede haberse la enfermedad, sí, con una infección de penicilina de 2,4 millones, uh-huh. Por ejemplo, se frena la enfermedad, pero no se erradica la enfermedad. Claro, lleva un tratamiento, depende del estadio también, ¿no? Porque depende del estadio. Claro, es una enfermedad que tiene estadios. La niña llegó con un estadio ya bastante avanzado y se determinó por boca, directamente por... se le dieron ciertas anomalías en la parte bucal, los médicos generalistas, y bueno, se hizo la interconsulta con odontología, y odontología, bueno, ya nosotros hay ciertas cosas que por solo verlas ya nos damos cuenta, claro, qué tipo de... Claro, la sintomatología, lo que le dicen, ¿no? Es, entonces, bueno, se hicieron los estudios pertinentes y bueno, justamente dio como resultado positivo. Me imagino que con todo este dogmatismo, moralismo religioso de algunas provincias conservadoras, a lo que hacíamos mención, en el tema del aborto o en el tema de las cuestiones que corresponden a lo que es el aborto, por ejemplo, haciendo una analogía con el Uruguay, que ha disminuido la mortalidad de mujeres y con el tema del aborto, corresponde analizarlo desde ese punto de vista, digamos, como algo que choca contra la moral, digamos, religiosa de la población. ¿Has tenido oportunidad de ver en tus viajes casos significativos, repetición de casos en este sentido? En el sentido del aborto, no, pero justamente, bueno, digamos que es algo que es encadenado, ¿no? Exacto. Si tienen tanto prurito para hablar de, claro, los temas de prevención y salud sexual, mucho más si hay aborto. Seguramente debe haber un índice de aborto y de mortalidad que desconocemos, por claro, lo menos. Claro, ese es el tema, ¿no? Si ocultan la enfermedad o no quieren hablar de la prevención, claro, difícilmente puede haber estadísticas de esto, ¿no? Es un problema. O sea, por lo menos dentro de lo que yo pude ver, es imposible, porque... de pronto vas a comprar a un lugar algo, un almacén, y ponele que, bueno, quieras comprar una bebida con alcohol, en lugar de no, nosotros no vendemos y te entregan un libro religioso. Exacto. Con respecto, o sea, a eso, nivel, sí. ¿No? O sea, imagínate que tienes una bebida alcohólica, no te quedes. O sea, lo que no vimos fue el caso de drogadicción, que eso, por ejemplo, en odontología se nota mucho, como por ejemplo, a ver, el paco, la marihuana, o sea, no lo vimos, y son lesiones que se detectan muy rápido en la boca. Ah, mira vos. Pero se ve, no es que voy a preferir, pero bueno, claro, creo que sería menos nocivo que fume marihuana a que, por ejemplo, me encuentre con una niña de 14 años con sífilis. Sí, yo recuerdo un ejemplo de con el tema provincial en salud, el Instituto Provincial de la Salud en Tucumán, el gobernador Alperovich, en un momento a poco de asumir su primer mandato, había modificado los índices de natalidad de mortalidad infantil, y con respecto a eso, digamos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas hay que tomar con respecto a este maquillaje de índices que estamos hablando también? Sí. La actitud de los gobernantes. Claro. ¿Ustedes toman algún índice o llevan alguna estadística de lo que del trabajo que hacen? Sí, por supuesto. Se hace mientras estás viniendo, mientras estás terminás el día anterior a terminar, se hace toda una estadística, sí, obviamente, las estadísticas, porque por ejemplo, a Choroti y a Venados Grandes se fue el año pasado. Inclusive dos profesionales ya habían viajado en esa misma oportunidad, tanto el año pasado como este año. Yo quiero remarcar que este es mi primer viaje, si bien vengo siguiendo todos los viajes de la Fundación, pero fue el viaje 189 en el que puso, ayer salió el viaje 590. Hay una estadística, por supuesto, el caso más fuerte fue el caso de la niña con sífilis, otro caso de una familia de 6 miembros, cuatro menores, dos mayores que no tenían seguimiento con el tema Chagas, cuando es a nivel nacional obligatorio, o sea, no tenés que comprar la medicación ni nada, la medicación te llega. ¿Por qué no llegaba? No sé, es una respuesta que el intendente no nos supo dar, es más, nos preguntaba a nosotros. Él se refiere al gobernador y así, bueno, así se van lanzando la pelota, por decirlo de alguna manera, y no te explican por qué la familia no siguió con el tratamiento. Como también el tema del raquitismo, que lo encontramos en un paciente. Y mucha gente que no... sí se sabe lo de la llegada del tren, porque es todo un acontecimiento cuando el tren llega. Sí, sí. Pero el intendente de este lugar, de los dos lugares, es intendente de allí hace 22 años. Bueno, yo creo que hay grandes problemas políticos y que quieren evadirse entre ellos mismos, se van culpando. Y el gran tema acá, y el tema por el, más allá del tren, que la misión del tren es ir a los lugares donde más se necesita y donde justamente dice al principio nadie llega, es la prevención. Claro. Nosotros entregamos nuestra tutoría, como te dije antes, haciendo charlas y demás, en colegios, en todos los lugares que podemos. Si no nos dejan en colegios, hacemos en plazas o donde sea. Pero sobre todo la prevención. Si no hay prevención, no, estos casos, o sea, más allá de lo que, no sé, en qué quedó el tema de cómo, sabemos cómo fue contagiado y demás, pues fue contagiada la nena, pero mientras no se haga una prevención, eso puede llegar a ser endémico. O sea, es un trabajo integral, digamos, porque tiene que ver con salud y con educación. Sí, sí. Y obviamente también entra ahí toda una política de Estado o municipal que entra lo que es el poder político también, ¿no? Sí. Obviamente. Sí. Yo recuerdo que por años 2001, 2002, en referencia a este tema de salud, el tren, este voluntario médico, había detectado casos de nutrición infantil en provincias de Catamarca y Tucumán. Uh-huh. Y es un hecho que excede la salud, digamos. Claro. Entra ya directamente en lo que es político, en lo que es social. Sí, sí, sí, sí. Es bueno, un justamente yo creo que lo que tiene que ver es un problema de políticas sociales. Claro. Eso lo hablábamos con, bueno, yo ya lo hablaba con mi referente político en San Martín y justamente me decía eso, ¿no? Porque uno viene con la cabeza absolutamente cambiada. Cuando encuentra esas realidades, no venís de la misma manera. Porque, obviamente, claro, pueden estar puestas las fichas mucho para la salud y en muchos lugares, pero en otros hay mucha carencia, demasiada. Uh-huh. Y justamente cuando te da bronca, cuando es con la parte política, porque quién se queda en el medio con la medicación que debería ser para los pacientes necesitados en una población endémica del Chagas, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Hanna, te agradezco tu tiempo, bueno, todo lo que nos has contado, la verdad que es algo desconocido para nosotros. De acá muy poca publicidad se hace de estos temas. Sí. Y la verdad, en cierto aspecto se vive otra realidad, ¿no? Es otra cosa. Distinto. Lamentablemente es como que estamos en dos mundos distintos, parecería. Sí. Antes de despedirme, vos también tenés un programa de radio, ¿no? Sí, ahora estoy en la parte de producción. Se llama Tiempo de Encuentro. Y va por FM Signos los miércoles de 18 a 19. Bueno, bárbaro. Bueno, cualquier cosa que nos quieras transmitir, alguna información o cualquier inquietud, el micrófono acá está abierto y nos gustaría seguir charlando y seguir profundizando estos temas, ¿no? Bueno, les agradezco a ustedes muchísimo por dejarme transmitir. Sí, desgraciadamente esas cosas que a veces no se van a hacer. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, buenas muchas tardes. Gracias a ustedes y muy buen programa por los que están aquí. Bueno, gracias. Bueno.

quiero, recién se comunicó un gran amigo, compañero, queridísimo compañero, Carlos Luna, representante del Partido Comunista Peruano acá en el país, y nos contó que va a haber un congreso, que viene un representante del Partido Comunista Peruano, y lo vamos a hacer todas las tratativas para tenerlo el sábado que viene a él en el programa. Así que le agradezco muchísimo y le mando un abrazo, Carlos Luna, un tipazo, así que nos está escuchando, le mando un saludo. Quedé sorprendido con lo que nos contó Hanna, con el tema de la salud y lo que pasa en el interior, sobre todo en la experiencia que ella que tuvo en el Chaco. Sí, realmente. Lo más sorprendente es lo retrógrado que a veces se vuelve en este tema de salud, ¿no? La política incluida, lo social en todo esto, la iglesia, las religiones, el dogma religioso, la moral, hasta dónde pueden llegar a comprometer la salud de las personas, la población. Y me parece que en ese tema no tendría que entrar ninguna de las dos cosas. Se combina pobreza estructural, se combina la religión como factor ideológico y moralizante, se combina la política mercantilista, ¿no? Sí, la política mercantilista y de punteros políticos, y la ignorancia. O sea, todo eso hace un cóctel que es explosivo. Sí, que hoy seguramente a un tipo de clase media que vive acá en Buenos Aires, en Capital Federal, la sífilis le parecería una enfermedad del siglo 18, 19. Sin embargo, estamos padeciendo una reaparición de la sífilis justamente por estos temas: pobreza, ignorancia, religión impidiendo los avances, impidiendo como dijimos, la educación sexual, que Hanna nos contaba que tenían que disfrazar la charla de educación sexual y prevención para poder darla, y falta en los hospitales la planificación familiar, que son los métodos anticonceptivos que posibilitan la no transmisión de la enfermedad sexual y la no concepción o la concepción no querida por parte, sobre todo, de los adolescentes, ¿no? Que se inician en la vida sexual. Me impresionó mucho un intendente de la localidad donde fueron subir y pedir la identidad, los nombres de aquellos que tenían sífilis. O sea, encima que el Estado los abandonó, les cuarta la posibilidad de salud y de educación, después los persigue, porque eso es bien persecutorio. La marginación del ocultamiento, ¿no? Quizás, como decíamos, mostrar una buena imagen, como mostrar que todo va bien en este sentido, son capaces de cualquier cosa. No, aparte de después señalarlos, porque eso es estigmatizar al que tiene una enfermedad. Exacto, sí, porque sí. Sabemos que la enfermedad sexual va más allá que la enfermedad misma, que el hecho biológico. Es una estigmatización, es una condena hacia el que la tiene por el solo hecho de tenerla, como si, viste, otra vez arrastramos todo ese bagaje occidental y cristiano de que somos culpables de tener una enfermedad. Perdón, nadie tiene relaciones sexuales para tener una enfermedad. La tiene porque, lamentablemente, pasan estos casos que no está informado, que no conoce cómo prevenirla, pero es una enfermedad más, como si fuese un resfrío, pero bueno, de otra índole. Lamentablemente, nuestra sociedad es, y hablo no solamente en estos pueblos, sino en, digamos, más allá que sea más progresista Buenos Aires, o esté más avanzado, sea más cosmopolita, la estigma de la enfermedad sexual todavía sigue siendo muy, muy grande, y lo que hacen estos tipos desde el poder político es todavía perseguir y victimizar más a quien padece una enfermedad. Es una locura. Es una locura. Es hacer un daño más a los daños que ya han hecho. Sí, es terrible. La verdad que es terrible. Bueno, agradecemos a Hanna Álvarez por esta entrevista y por todo lo que nos contó. Bueno, volvemos al tema de Luna Sur. Sí, y con respecto a eso, la salud en la Luna Sur, ¿cómo está el punto de vista? La población con acceso a mejores servicios de saneamiento aumentó en los países de la UNASUR en un 84% que se proveía en 1990 a un 91% en el 2006. No, ¿91% más? Sí. Ah, bueno. En, por su parte, el acceso al agua potable se incrementó en un 74% a un 80% en el mismo periodo. Y pese a que esto se ha registrado una notable reducción de la producción de la proporción de personas que residen en suburbios, en las villas de emergencias o barriadas, como se dice, todavía un 25% de la población se mantiene en esta situación de precariedad, de que no tiene acceso al agua potable, de que no tiene acceso al saneamiento, como veníamos diciendo, en regiones bastante aisladas, de semirurales y rurales, donde el progreso, como se dice, no ha llegado. Sí, tarda en llegar. Exactamente. Pero digo, ¿qué diferencia entre la década del 90 y ahora, no? Sí. Es muy significativo, es muy significativo. O sea, esos números son... cuando se discute de la década del 90, la hegemonía liberal, o sea, implica muchas cosas que no da ahora para analizarlo. Cuando se habla de la década del 90, la hegemonía liberal y las políticas con intervencionismo del Estado, bueno, acá están los números. O sea, más allá de después las falencias que pueda haber o las cosas que falten por hacer, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, la mortalidad infantil, que es otro factor, otro índice de salud, se redujo también la tasa de mortalidad infantil de 35,1 en la década del 90, en el 95, al 2008, en 23,7 por cada 1000 vivos, como 1000 nacidos vivos. Y también el pico que habíamos alcanzado en la década del 90 de un 45,6 por cada 1000 vivos, que es un pico inmenso de mortalidad infantil, ahora fluctúa entre un 7,2 y un 30%. Esto quiere decir que se ha reducido enormemente esa brecha de la mortalidad infantil, que es lo que hablamos también, que es un índice de salud. La alimentación y nutrición es preocupante en este sentido, para abordar como la UNASUR, con la disponibilidad alimentaria en promedio era 47% superior a las necesidades básicas de la población. Sin embargo, en dicho periodo, alrededor de los 28 millones de personas no tenían acceso a los requerimientos calóricos mínimos. Y esto también es política, porque hay empresas, hay transnacionales que se dedican a los alimentos, se me ocurre Carrefour ahora en este momento, que suelen manejar las políticas alimentarias de las sociedades donde se implantan, de los países donde intervienen. Se me ocurre Monsanto también, por decirlo, que es una empresa alimentaria con semilla transgénica, con alimentos transgénicos, alimentos que son nocivos para la salud y que no generan una alimentación adecuada. Y esto es válido también. Durante los últimos años ha habido una constante tendencia al alza de los precios de los alimentos, hasta llegar a ser superior a un 60% el crecimiento del IPC general de cada país. Este hecho ha incrementado la vulnerabilidad alimentaria de la población más pobre. Los grupos más vulnerables son las poblaciones indígenas que viven en zonas rurales de las sierras, zonas cordilleranas, montañosas y selváticas del continente. Otro factor es el sobrepeso, la obesidad, que son problemas crecientes en la región que tienen significativas consecuencias para la salud pública debido a los efectos en la demanda de servicios por enfermedades crónicas no transmitidas. Claro. No transmisibles. Es parte de la mala alimentación también, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, para comentar algo que mi hermano me pidió que comente, que quedó sorprendido y para cumplir, ya que es uno de los oyentes, bueno. Cuando estamos hablando de la mala alimentación, de la desnutrición por un lado y la obesidad por el otro, o sea, son patologías en las cuales contradictorias, en parte en las que estamos viviendo, hay una noticia interesante. Un tipo denunció en Estados Unidos, denunció a McDonald's por el tratamiento que le estaban dando las carnes, que le ponían unos químicos de carnes que no estaban habilitadas para el consumo humano, a través de un proceso químico las podían poner a la venta y hacer hamburguesas. Obviamente esos químicos eran nocivos también para la salud. Bueno, esto se hablaba muchas veces por abajo, se comentaba, parecía como un mito, que la carne de McDonald's, bueno, sí, la carne de McDonald's es una porquería. Sí, seguramente. Es una porquería en el tratamiento y la carne en sí. Obviamente yo le invito a cualquiera que vaya a ese lugar, compre el patty como la hamburguesa, la saque, la limpie, o sea, le saque todos los condimentos que le ponen y la deje en un plato y se la coma, a ver qué gusto tiene, y la verdad que es bastante fea. No creo que tampoco sea nada saludable. Y nada saludable, por eso la obesidad empieza a ser una epidemia, justamente porque están comercializando con esto que no aporta nada. También tomemos en cuenta que hasta hace pocos días se ha demostrado que un componente que viene en la leche extraída en Nueva Zelanda por la empresa Nestlé, una mega empresa transatlántica, tiene componentes nocivos para la salud y se ha prohibido su comercialización en varios países de Europa y de América también. Esto quiere decir que no son confiables 100% estas empresas. No hay que caer en el juego del spot publicitario, de la publicidad, que somos confiables, somos amigos, yo te doy lo mejor, porque es caer en la falsedad propia de la empresa. Sí, la empresa te quiere vender algo y quiere que vos se lo compres. Y a menor costo. Por supuesto. Y a menor costo, por eso te venden carne podrida. A pesar de que sea nocivo para tu salud, a ellos no le importa. En este sentido, el objetivo es la venta, que vos compres y consumas y seas dependiente de un producto. Genera adicción, pero adicción de consumo. En ese sentido, las empresas se manejan, alimentarias sobre todo, se manejan en ese orden, de poner de moda un producto alimentario, cuando la alimentación debería ser una cuestión básica y personal, de acuerdo a cada uno, a su composición, a sus características físicas, y a su cultura también. También, tenemos que destacar, en Bolivia McDonald's se fue. ¿Se fue por qué? Porque la población, uno cuando se da, viste, uno se la da de porteño vivo, viste, que se la sabe toda, que es re occidental, viste, que la población de Bolivia considera que la comida es más importante que una comida rápida. O sea, son 10 veces más sabios que nosotros, ¿no? Que nos estamos matando a través de la comida, porque básicamente nos estamos matando. Y se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir de ahí. Y la conclusión que llegaron, esto lo leí en uno de esos portales, viste, pro empresa, ¿no? La conclusión que llegaron es que no es la costumbre del lugar y no aceptan ese tipo de comida. Sí. Listo, dijeron, bueno, nos tenemos que ir y no nos aceptaron. Si nos basamos en no, los, y no en pudieron los... imponernos, no le pudieron, o sea, McDonald's no pudo imponer su modelo cultural. Claro. De consumista de hamburguesa. Exactamente. Ahí, o sea, no es solamente la comida, es un modelo cultural que te imponen. Cuando McDonald's se ve en esta contrariedad de política económica, ellos siempre sacan a relucir sus números, sus ventas, sus índices, la capacidad de empleo. Cosas que es muy malo el empleo de McDonald's. Exactamente, pero cosas que se ven beneficiados como los distritos. Tenemos a aumentar la tasa de empleo, bueno, contrato gente por McDonald's, tengo un tratamiento acá, son unas cuestiones políticas más que van socavan, digamos, en esto de la rozando la corrupción también, por supuesto. Con respecto a la nutrición, Estados Unidos y México, que son los países que más consumen comida chatarra, Coca-Cola, comidas rápidas, como decíamos, Burger King, McDonald's, tienen los índices de obesidad más altos de en todo el mundo. Los números son claros. Y de, ¿no?, diabetes. ¿Te acuerdas cuando la cargaban a Cristina? Dijo de diabetes, porque los países desarrollados tienen diabetes, y la diabetes no sé qué, es un problema fisiológico. No, la gordura trae diabetes. O sea, para yo me acuerdo, hay un canal acá que lo conocen, que Somos Norte, que es del grupo Clarín, o sea, que ultraoficialista con todo lo que es estas gestiones de derecha, desde Macri a Vicente López hasta el Masa de Tigre. Se mofaban los dos salames que estaban ahí en el programa, dos chirolitas que se la pasan viendo a ver si Cristina se rasca una oreja o no se la rasca, o se puso zapato o no. Grandes comentaristas son encima, ¿no? Bueno, seguramente le deben pagar muy bien por hacer esa payasada. Se mofaban. Digo, flaco, después agarrá un estudio y te vas a dar cuenta que fuiste bastante estúpido para hacer ese comentario, porque es así. Entre otras cosas, la obesidad trae problemas de diabetes. Bueno, lamentablemente, estos son unos colonizados mentales que son propagandistas de este tipo de vida. Y bueno, como comentábamos, hay lugares que pudieron combatir, digamos, este avasallamiento cultural, como fue en Bolivia. Sí, por supuesto. Bueno, y ni hablar de qué nos quieren venir a imponer las empresas de controlar nuestro consumo. Esto que tiene que salir a la luz y tiene que despertar, quizás una curiosidad de saberlo. Si bien puedes elegir, bueno, elijo McDonald's por tal motivo, lo bueno es que te des cuenta de por qué elegís las cosas. Claro. Que sepas las consecuencias, si la elegís, lo que genera. O te la imponen. Exactamente, porque si no te llevan de la mano, venía a comprar a McDonald's. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es cool, te vas a ver bien comiendo McDonald's, vas a tener otro estatus social, vas a ser más lindo por comer McDonald's. Canchero, exacto. Y me parece que va más allá de socavar en lo cultural y de mostrar realmente las verdaderas caras de las organizaciones transnacionales que vienen a imponernos nuestros ritmos de cultura en comida, en alimentación y en bienestar también de la salud. Hay unas películas norteamericanas que denunciaron esto. Una se llama Super Size, que es un bueno. tipo durante un mes comiendo solamente en este tipo de negocios. McDonald's, Burger King y Wendy's está allá también. Y bueno, termina hecho pelota con los niveles, se hacen el análisis de sangre y los niveles en la sangre son un desastre. Pero hay otra película, no me acuerdo el nombre, mientras estabas hablando me trataba de acordar, que trabaja Bruce Willis. Y es un estudiante universitario, no sé, que estudiaba así, calidad o algo así, de empresas, que trabaja en una empresa de estas. O sea, un nombre ficticio, una empresa estas grande de comida rápida, que está en la parte de laboratorio y encuentra que en la comida empieza a haber esas bacterias que son de la materia fecal. O sea, en la carne empieza a encontrar bacterias de la materia fecal. Entonces va al presidente de la empresa, se lo plantea, y lo mandan a estudiar el frigorífico donde ellos le compran la carne. Claro, lo mandan en, digamos, como un formalismo, como para que quede en la nada. Exacto. Porque sabían que estaban comprando porquerías. Y en un momento, este pibe se encuentra con Bruce Willis, que era el representante. El representante de esta casa de comida rápidas gigante, ahí en Texas, creo que era. Y era la conexión entre el que compraba la comida del frigorífico, claro, la carne, y la empresa, era representante de la empresa ahí. Entonces se sientan a comer en un lugar, viste, ahí perdido, bien casero, y pide una hamburguesa casera, de ahí, de ese lugar. Y este pibe se lo planteaba, pero mirá, la calidad, mezclan las vísceras, tiran todo, es una porquería, los niveles de contaminación son muy altos, hay materia fecal en la carne que nosotros compramos. Dice, Bruce Willis le dice, bueno, como que, viste, cuando la cocinan se mata todo. Exacto. Y de última agarra la hamburguesa y dice, ¿quién en la vida no se come un poco de mierda? Dice, como diciendo, bueno, estamos comiendo mierda, ¿de qué te quejas? Claro. Es como una metáfora y claro, en realidad vamos a partir de eso, digamos, ¿qué es lo que comemos? Analicemos lo que comemos, cómo lo comemos, en qué maneras nos modifica nuestra vida, nuestro ritmo de vida y qué es lo que nos imponen o qué es lo que decidimos. Uh-huh. Y bajo estas premisas me parece que encontraríamos una mejor solución o nos daríamos cuenta de qué estamos haciendo con nuestras comidas, con nuestro ritmo de vida y con el consumo, la calidad de consumo, qué es lo que consumimos realmente. Ahora, la distribución también se nota acá, ¿no? O sea, la distribución de la riqueza se nota también en lo que estamos hablando de la comida, de la salud, donde unos están con sobrepeso por demasiado consumo y otros por falta de consumos de calorías. Como decíamos, que las poblaciones indígenas que viven en regiones rurales son las más afectadas. Uh-huh. Y el sobrepeso y la obesidad se da más en los centros urbanos, en las grandes conglomerados. Y bueno, como decías vos, corresponde a una distribución de la riqueza y quizás una polarización entre la población que tiene sus recursos, o de clase media, podríamos decir, entra en esa brecha salarial, y gente que no tiene ningún tipo de recurso y que es indigente, claro, en esa brecha de la indigencia. Uh-huh. Bueno, y con respecto a esto, para cerrar el tema de UNASUR, si querés, te planteo cuál es el objetivo de esta charla que se va a tener lugar en Montevideo del 12 al 15 de agosto, en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Vamos a partir de la problemática estructural, que es lo que realmente importaba en este objetivo, como objetivo principal de este estudio que hizo la CEPAL, que es la integración sudamericana enfrentando varios desafíos. Uno de ellos es la infraestructura como un factor crítico para el crecimiento económico y la productividad, un desarrollo territorial equilibrado, ya que su expansión contribuye a reducir las desigualdades regionales y locales. Actualmente la región debe enfrentar una serie de retos comunes, la infraestructura vial y la ferroviaria son antiguas y no cuentan con el mantenimiento necesario. Los corredores viales principales no tienen suficiente capacidad y a la vez escasean los servicios ferroviarios competitivos para el transporte de cargas. Si la inversión en infraestructura vuelve a resentirse a causa de la actual crisis, se debilitará la capacidad de reacción en la región cuando la economía mundial se recupere y se acentuará su rezago en competitividad. Uh-huh. Esto quiere decir aprovechar en un sentido económico el mal momento de las economías poderosas de Europa uh-huh. y de Estados Unidos para reorganizar el país, la región, ¿no? El país, la región, de una manera tal que podamos ser una, acercarnos a lo que, a la soberanía económica, que es lo que se trata acá. No de dominar el mundo económicamente, porque eso sería un rezago de viejas políticas y viejas nociones neoliberales o liberales de Estados Unidos. Uh-huh. Dominar el mundo desde lo económico, un paso hacia el imperialismo. Uh-huh. No creo que ese sea el mejor camino, sino del autoabastecimiento y de la cooperación y solidaridad entre los pueblos, económica y políticamente. Uh-huh. Me parece que eso apunta este estudio. Y siguiendo con esa línea de vías ferroviarias y de la nueva creación de más vías que conecten todos los puntos regionales internos y externos al país, es un tema que realmente, a pesar de las catástrofes que hubo en este tiempo, es un tema que está muy situado en todas partes, de este análisis de productividad y de poblacional. Viajar en colectivo creo que es demasiado caro. Estoy hablando internamente y viajar a otras provincias. El tren no es tan bueno, no es un servicio muy bueno en tren. Y me parece que hay mucho por mejorar uh-huh. y mucho por invertir. Sí, sí, y sobre todo después del desmantelamiento del tren, lo que fue en la década del 90, va a llevar mucho. Y sobre todo del desmantelamiento de los talleres, ¿no? De los trenes. Sí, sí, sí. Es muy importante, es quizás más importante eso para poder empezar a reconstruir la línea ferroviaria y de otra concepción también, ¿no? De esta concepción centrista, de abanico, desde la periferia hacia el centro de nuestro propio país. Y acá se propone, como en esta parte, se propone la cooperación y la solidaridad para generar una vía férrea continental, como sería la conexión entre países. El tren de las nubes fue pensado con esa impronta, por ejemplo, la comunicación entre Bolivia, el Alto Perú con Argentina. No sé ahora, yo lo usé el tren de las nubes, pero era prácticamente turístico. Exacto, bueno, ahora que en la década 90 rezagado a esas necesidades, pero hay un transporte de cargas que utiliza las mismas vías férreas que el tren de las nubes. Y va todo por hasta precordillerano. Hasta Socompa, ¿no? Creo que llegaba hasta Potosí en una época, pero no. No, yo. Y después hacía un transbordo para Perú. Yo lo tomé, el tren de las nubes lo tomé desde Salta. Sí. Pasaba por San Antonio de los Cobres, Santa Rosa de Tastil, San Antonio de los Cobres, y llegaba hasta Socompa, que iba a buscar, porque había una mina ahí, iba a buscar minerales, pero. Se notaba que la cantidad de vagones era poco. Exacto. Lo que iba a buscar, o sea, era mucho más turístico. A esa referencia, digamos, tenemos las herramientas, o tenemos que crear las herramientas para mejorar este sistema de integración que es tan importante, y creo que deberíamos apostar más que nunca a la integración regional, porque no nos sirve ser individualistas en esto y pensar que Argentina sola por sí sola va a ser una gran potencia mundial, como ese sueño noventista falso que se ha caído a pedazos y creo que mucho mal nos ha hecho históricamente, sino empezar a crear como un conglomerado cooperativo realmente solidario con nuestros hermanos. El avance regional es mucho más importante que ser una gran potencia mundial individual. Uh-huh. Me parece que el buscar el abastecimiento interno como externo, la cooperación, en ese sentido me parece que vamos a lograr mucho más que yendo individualmente como esta concepción liberal constitucional de Estados Unidos. Sí, que se arrastra, obviamente vos lo escuchaste y lo tenés re claro, pero este discurso de que te repiten de Argentina potencia de principio del siglo XX, de la época de la oligarquía vacuna. Sí. y que dicen, bueno, nosotros tenemos que volver a eso. No volvamos a eso porque estamos sonados. Exactamente, que aún se repite y con mucho más fuerza en la sociedad rural. En esta última reunión se ha hablado de eso y más allá de lo político, personalidades partidarias que han participado de eso, ya sabemos de qué partido son allegados, pero han participado en ese acto donde se celebraba la fantasía del retroceso a los 90, a esa vieja política que tanto nos ha llevado al caos. La verdad que el presidente ahora de la sociedad rural, se me fue el apellido, la verdad que ahora no me acuerdo, en su discurso fue pero recontra claro, y fue fiel representativo de la tradición agrícola ganadero, y obviamente en su expresión política de Dios, patria y familia. Fue tal cual esa conjunción entre conservadurismo interno agrícola ganadero conectado hacia el gran capital externo, a través de destruir el mercado interno. Exacto. Aplacar todo tipo de posibilidades de desarrollo social o de movilidad, para el excedente mandarlo afuera. Esto es una ecuación muy fácil. Lo que producimos de acá, ¿qué hacemos? Lo consumimos nosotros, y lo que sobra lo vendemos afuera. No consumimos nada acá, lo vendemos afuera. Sí. Se lo transferimos al Estado para que el Estado después transfiera en obras y en cuestiones sociales. Bueno, lo que se produce son 10. Esos 10 hay que ver, 10 en forma figurativa. Si se producen 10 papas, bueno, hay que ver con esas 10 papas qué hacemos. El tema es que estos tipos te vienen a decir, no, a mí no me pongas restricciones, sí, a mí no me intervengas, a mí no me pongas límites, porque si yo quiero vender todo afuera, te vacío el mercado interno y vendo todo afuera porque viva la libertad de mercado. Y por otro lado, cuando se habla de Argentina potencia, que era una potencia al principio del siglo XX, hay que marcar un hecho más allá del análisis que podemos hacer político, histórico y de las cuestiones internas acá en el país. Hay un hecho fundamental. ¿Por qué se acabó eso? Porque se acabó Inglaterra como potencia mundial, y Estados Unidos, al aparecer como nueva potencia, el nuevo imperialismo, no necesitaba de nuestros productos agroganaderos, porque de hecho ellos tenían mucho y chocaban con nosotros. De hecho, en el Plan Marshall nos dejan afuera, más allá del odio a Perón, porque ellos eran los que le querían vender el trigo y las vacas a Europa, no nosotros. Ahí está el gran tema, y cómo cambió estructuralmente el mundo, porque cambiaron la potencia. Inglaterra sí necesitaba nuestra materia prima, Estados Unidos no. Simple, pero eso no lo dicen, no lo analizan. Sí, y estamos ahora siendo en esta repartija de comercio y todo esto, tenemos para decir que las cargas en economía, las cargas tributarias de la UNASUR, de los países, son las más bajas del mundo. ¿Ah, sí? Son las más bajas del mundo, representan los 10 millones de dólares más o menos, aproximadamente, que fluctúa entre los 4.5 y 15.8 millones de dólares. Esto es una tasa de gasto de tributaria muy baja en comparación con conglomerados asiáticos, con conglomerados europeos. Y la inversión de la región alcanzó el 21,3% del PBI a precios corrientes en 2010, cerca del nivel anterior de la crisis, pero considerado bajo en comparación con las demás economías en cuanto a desarrollo. Esto quiere decir que se paga menos, se invierte poco. Entonces ahí tenemos que actuar y realmente desenmascarar a estos personajes que no quieren poner nada, no quieren invertir en nada, no quieren desarrollo. Pero ellos dicen que pagan mucho. Quieren llevarse todo para su casa. Sí. Otra característica distintiva de la UNASUR es la carga tributaria, como dijimos, 22,9% del PBI, comparada con las economías desarrolladas, en un 36,2% en países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE, que son asiáticos y norteamericanos. Y un 28,2% es en los Estados Unidos. Nuestra carga, repasamos, 22,9 en Argentina, en la UNASUR, a un 28,2 en Estados Unidos. A los que miran, de esos señores de la sociedad rural y grandes empresarios que miran a Estados Unidos y que si quisieran ir a Estados Unidos tendrían que pagar el doble de tasas, casi, de tasas tributarias de lo que se paga acá. Sí, y encima no estamos hablando de la economía en negro, ¿no? Obviamente, porque es como dijo una vez un compañero profesor de una escuela y del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Oscar Natalicio, dijo que él es contador. Dijo, miren, si un contador lo contrata en una empresa y no negrea, lo echan a los tres días. Exactamente. O sea, un contador está para negrear la ganancia de una empresa. Entonces, bueno, eso no te lo dicen tampoco, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. Recordemos grandes evasores también, grupos de La Nación, Clarín, gente que nos debe plata al pueblo, nos debe a todos, a vos, a mí, a todos. Y sin embargo, salen a decir que las tasas impositivas son increíbles, son las más altas de Latinoamérica, son las más altas del mundo, quizás exagerando. Sí, sí, bueno, sí, exageran. Sí, el portal y profesional de Clarín prácticamente te dice eso, que nosotros estamos abarrotados de impuestos y que estamos yendo, o sea, es una elevación de impuestos histórica. Por ejemplo, la radio macrista que sostiene el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que está toda la derecha, todos los intelectuales orgánicos de derecha están ahí, se llama FM Identidad. Hay un programa de uno pibito del PRO en un horario de la tarde que hacían toda esta comparación de los impuestos, mira cómo nos aumentan, esto, y todo desde la retórica del liberalismo, de que el Estado es una porquería, que nos impuestos, qué sé yo. Pero hay que recordarle a esta gente que Macri es un gran aumentador de impuestos y creador de impuestos. Por supuesto. Y si no, vayan a preguntarle a todos los comerciantes la diferencia de lo que están pagando ahora con lo que pagaban antes de Macri y todos los impuestos que le están agregando, y parece que ahora va a agregar otro más, que es el impuesto a las calcomanías que ponen en el vidrio los locales haciendo publicidad. Pero pues ya aparecieron sacando fotos en los locales y van a crear un impuesto nuevo porque dicen que es publicidad. Exacto. Bueno, en esta materia impositiva también hay que reconocer que se da una manera de investigación de modo que no se afecte a los que menos tienen en materia impositiva, sino a los que más tienen, que se toque el bolsillo de los que más tienen. El impuesto financiero que se venía hablando, que se va a postular, no sé si se postuló en legislativa, en el Congreso. Bueno, Heller tiene un proyecto con respecto a eso. Y me parece más que necesario y de a modo de tardío, de no querer tocar las ganancias de los grandes de inversores, como si fueran que en otro país no se las tocan. Uh-huh. Es obvio que en otro país se las tocan y me parece que acá se debería tomar ese ejemplo de tocar esas ganancias y no tanto la de los trabajadores. Descartar un poco, elevar los topes para que los trabajadores puedan disfrutar de su sueldo, porque creas un mercado interno que después te va a favorecer. Uh-huh. Me parece que en ese sentido debería haber una mano del Estado, desde el Estado, que trate de insertarse en el tema impositivo a favor de los que menos tienen. Sí, sí. Obviamente que la política tributaria es regresiva, obviamente que la estructura liberal no se cambió. Exacto. No se cambió, porque la verdad que las empresas están ganando y mucho, y ganancias extraordinarias, sí, y las multinacionales también, y las grandes empresas también. Y el IVA, que es el impuesto más regresivo, que te lo dice cualquiera, se aumentó al 21%, lo aumentó el señor Cavallo, y no lo han bajado. Bueno, si sos nacional y popular, eso lo tenés que rever, ¿viste? No puede seguir así un IVA de un 21%. Ahora, el problema que surge también es otro. Vos bajás el impuesto del 21% y las empresas, ¿te van a bajar el precio o se van a morfar la diferencia? No, por supuesto. Ahí hay otro problema, ojo también, ¿eh? Ahí hay otro problema. Sí, por eso es complejo de analizar, pero siempre con el objetivo de, como te decíamos, no atacar a los bolsillos de los que menos tienen, a los consumidores poblacionales que menos tienen, los que rondan un rango entre los 5.000 pesos, quizás menos, muchísima cantidad de población en porcentaje cobra menos de 5.000 pesos, y entre los 5.000 y los 10.000 pesos, que son gente con familia, familia numerosa que necesita, quizás no tienen, pagan alquiler. En este sentido me parece que la mano del Estado tendría que estar focalizada con ese objetivo, para ser nacional y popular, como decía, y atacar a los verdaderos estancieros que se enriquecen con nuestra economía, que vienen de otro... Los monopolios de la exportación. Todo esto se toma con la excusa de cómo vamos a lograr que vengan empresas a trabajar acá, cómo vamos a llamar a las empresas que vengan a invertir a Argentina. Esta es una excusa que he escuchado de Carrió, de muchas personas que están metidas en política, de electorales, y es una excusa muy vieja, ya se ha utilizado, y hay que ver las herramientas para la producción nacional, me parece. Sustitución de importaciones, meterse en ese camino, es un camino complejo, es muy duro, claro. Y se puede avanzar mucho también con la cooperación en estos programas de la UNASUR, conglomerados que nos pueden ayudar, no estar solos. Muy muy interesante, aparte los datos de la realidad, porque mucho se habla de estos temas muy por el aire y se habla desde un lugar estereotipado, falso, y bueno, los números terminan marcando otra cosa. Así que, la verdad, muy interesante. Bueno, vamos llegando al fin del programa. Hoy nos extendimos porque la verdad que teníamos bastante cosas para comentar, y esto nos parece fundamental, porque cuando hablamos de este tipo de cosas es importante referirnos a lo concreto, a la realidad, a lo duro, a lo que pasa verdaderamente, y no a lo que uno se imagina que cree que es. Bueno, Manu, te agradezco por haber venido. Muchas gracias. Fue un gusto compartir este momento con ustedes. Y después en la página de la radio vamos a estar posteando el informe de la CEPAL y con la explicación analítica de cada uno, de cada cuestión. Bárbaro. Bueno, el programa está abierto cuando quieras venir. Manu, te falta poco para recibirte, sí, de administrador, licenciado en administrador de empresas, exacto, ¿no? Sí. Obviamente las empresas socializadas. Por supuesto, apoyando siempre a la cooperativa, a las pymes, claro, a aquellos comerciantes pequeños que necesitan una mano en consultoría, en abrir este abanico de que el capitalismo cerrado, de grandes monopolios y oligopolios que dominan la economía y nuestra forma de vivir, porque básicamente la economía es nuestra forma de vivir. Tal cual. Bueno, les agradezco por habernos escuchado. Nos vemos el sábado que viene por la 97.1, y pueden escuchar en el programa en nuestro Facebook de Norte a Sur Occidente. Jorginho, un abrazo y bueno, nos volvemos a ver. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, www.arbia.org. Gran Festival Chamamicero Folclórico, domingo 8 de septiembre, en el